desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos desde Argentina una vez más un nuevo episodio de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que hacemos junto a Daniel Migueles y que intenta acercar todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, entonces les saludamos a todos nuestros oyentes de habla hispana. El tema de hoy tiene que ver con lo que el hielo nos puede enseñar. Vamos a aprender qué podemos averiguar haciendo perforaciones en lo más profundo de las superficies heladas, no solo de nuestro planeta, sino de otros mundos del sistema solar. Recuerden, como siempre, que la transcripción de nuestros programas están en la página rickfsanchez.wordpress.com y allí van a tener las explicaciones junto con gráficos e imágenes de todo lo que comentamos aquí en el programa. Vamos a hablar de los que en inglés se conocen como ice cores o testigos de hielo, que es un nombre que se les da a unas muy largas muestras que se extraen del hielo virgen de lugares muy específicos, como la Antártida, Vostok y Groenlandia, que se eligen en lugares especiales que no fueron alterados durante cientos de miles de años. Y nos permiten ver la temperatura, la precipitación, la composición del aire de la baja atmósfera, erupciones volcánicas, las variaciones del sol, que sucedió también en el mar, y otros indicadores climáticos y medioambientales que existieron en un periodo de unos 800.000 años y hasta la actualidad. Se han formado gracias a la acumulación de nieves desde esas épocas y por las condiciones en las que se encuentra son un excelente indicador de lo que ha venido sucediendo en todo ese periodo de la historia de nuestro planeta. Aunque el registro de estos testigos de hielo es corto en términos geológicos, la belleza es que se puede llegar a obtener una secuencia continua con una resolución anual y también estacional superior a varios miles de años. Y además son una prueba, una más, de que el cambio climático antropogénico está influyendo en nuestro planeta. ¿Y cómo podemos saber hoy que ese cambio climático provocado por el ser humano es real? Porque se analizan las burbujas de aire atrapadas y comprimidas a través del tiempo en el interior de estos testigos de hielo del interior de la Antártida, que llegan a tener un largo de 3.260 metros y constituyen las pruebas más antiguas rescatadas hasta el momento, que dan evidencia de los niveles de dióxido de carbono y de metano, y nos dicen que son mayores ahora que en los últimos 800.000 años, y que efectivamente somos nosotros los humanos los responsables de este inédito aumento de los gases de invernadero. Desde los comienzos de la revolución industrial, alrededor del 1750, se ha venido produciendo un aumento notable de la concentración de los gases de efecto invernadero, particularmente del dióxido de carbono, que como producto, como saben, de de la quema de combustibles fósiles. Y también influye la forma en que estamos utilizando los suelos. Esto resultó en un calentamiento que no tiene precedentes en al menos los mil años y que pueden llevar al planeta a severos daños en el futuro debido a las propiedades del hielo y a la recristalización. Los materiales que hay dentro de ese hielo pueden utilizarse para reconstruir un registro climático de ese periodo, que es algo que generalmente se realiza mediante análisis de isótopos que permiten reconstruir las temperaturas locales y la historia de la composición de la atmósfera en el periodo que corresponde a la muestra extraída, ¿no? Estos ice core contienen polvo arrastrado por el viento, polen, burbujas de gas atmosférico y también sustancias radioactivas. Los primeros que realizaron estos experimentos fueron Johann Peter Koch y Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, en una cabaña que construyeron en el hielo en el noroeste de Groenlandia. En el interior de esa cabaña perforaron a una profundidad de 25 metros con una barrena, ¿no?, similar a una especie de sacacorcho gigante. Y, en definitiva, entre otros motivos, el creciente interés por el calentamiento global y los gases de efecto invernadero antropogénicos trajeron a primer plano el apremio por desentrañar los procesos básicos naturales que ocasionan ese cambio climático. Así que, de la misma forma en que un detective puede implicar a un sospechoso por medio de huellas dactilares dejadas en la escena del crimen, estos glacioquímicos, se podría llamar, pueden investigar las condiciones pasadas de la atmósfera y el clima por medio del análisis de diferentes especies químicas preservadas en testigos de hielo. Un testigo de hielo es un tipo de archivo estratigráfico basado en la acumulación vertical anual de sucesivas capas de nieve, las que después de diversos procesos físicos se transforman en una neviza y posteriormente en hielo. Y las huellas químicas presentes en esos testigos se pueden asociar a diferentes fuentes y procesos responsables de su generación, transformación y transporte. Las relaciones entre las concentraciones de las distintas especies nos llevan a identificar fenómenos naturales o antropogénicos, como la actividad biogénica marina, la extensión del hielo marino, erupciones volcánicas o quema de biomasa, entre otras, ¿no?, a lo largo de enormes periodos de tiempo. Las primeras extracciones de estos testigos fueron hace unos 50 años y realmente nos abrieron toda una asombrosa ventana hacia el pasado. Los testigos extraídos de la Antártica y el Ártico nos permiten cubrir unos 800.000 años y unos 130.000 años los de Groenlandia. En tanto que los que se obtienen en otras zonas, como los Andes, los Alpes, el Himalaya, Canadá o el Ártico Europeo, proveen un registro con una escala temporal más corta, pero generalmente tienen mayor resolución que la de los testigos polares. Los trabajos que se realizan sobre estas muestras, obtenidas a partir de perforaciones en Groenlandia, revelaron cambios profundos en el clima que duraron desde varios siglos a milenios, cambios que han señalado los hitos en el seno de ciclos más dilatados entre un periodo glacial frío, ¿no?, y otro interglacial más cálido. La civilización moderna no sufrió de ese tipo de oscilaciones climáticas tan drásticas. Así que, ¿cuál fue la causa? Bueno, hay una historia que tiene que ver con un astrónomo serbio de comienzos del siglo XX, Milutin Milankovic, que investigó esas sutiles variaciones inducidas en la órbita terrestre en virtud de la atracción gravitatoria ejercida por otros planetas. Esas alteraciones se manifestaban en diferentes distribuciones de intensidad de luz solar, y sostenía que eso provocaría grandes variaciones en el clima a lo largo de un periodo de decenas a centenares de miles de años. Milankovitch investigó tres variables orbitales: la inclinación del eje terrestre de rotación, la precesión de esa inclinación y la extensión de la órbita alrededor del Sol. Los cambios de estos tres parámetros producen oscilaciones en el clima lentas, pero que podemos medir, con periodos de unos 40.000 años debido a la inclinación, 20.000 por la precesión y 100.000 o más años dependiendo de la excentricidad. Muchos contemporáneos de Milankovitch se opusieron a su teoría astronómica del cambio climático. Él murió en 1958 sin haber visto demostrada su tesis. Andando en el tiempo, sin embargo, los estudiosos de los sedimentos oceánicos realizaron muchos descubrimientos y muy notables. Pudieron ver que en los últimos millones de años había sucedido una serie repetida de cambios de temperatura, durante los cuales los glaciares avanzaban y retrocedían sobre inmensas superficies, correspondiéndose con lo predicho por Milankovitch. Para los últimos 500.000 años, al menos, el ciclo climático, el tiempo que va entre un extremo glacial o interglacial y el siguiente, duró unos 100.000 años, con oscilaciones a corto plazo de 20 y 40.000 años. Pero con el tiempo, los investigadores fueron refinando sus métodos. Se dejaron de lado los sedimentos oceánicos y empezaron a prestar más atención a estos testigos de hielo extraídos de profundas perforaciones de hasta unos 3 kilómetros en los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida, y también en otros puntos. En la página puse un mapa sobre las zonas desde las que se están extrayendo. Como les decía al comienzo, no vale perforar en cualquier sitio, había que acertar en depósitos glaciales adecuados, en donde la nieve se hubiera acumulado a lo largo de decenas de miles de años. Conforme se van depositando la nieve, se comprime por su propio peso y comienza a formar hielo, reteniendo en el proceso mucha información sobre el clima del momento. Y lo primero que hay que establecer antes de adentrarse en el contenido del testigo es la edad de la muestra, porque sin ese dato no podemos construir su cronología y no podemos encuadrar las mediciones. Por suerte, es posible determinar habitualmente la edad del hielo por simple recuento del número de años. En el centro de Groenlandia, donde nieva frecuentemente, el hielo forma capas anuales. Podemos analizar los estratos como si se tratara de los anillos de crecimiento en el tronco de un árbol que nos dan su edad. La estratificación en el hielo glacial se suele percibir a simple vista porque los cristales de hielo procedentes de la nieve estival son mayores que los del resto de las estaciones, y por otra parte, los climatólogos pueden detectar las capas anuales por medio de análisis de la acidez del hielo, que es, por motivos que aún no comprendemos bien, más elevada para la nieve estival que para la del resto del año. También se puede utilizar un láser para determinar la concentración de partículas de polvo en un testigo de hielo. En primavera hay más partículas de polvo que en otras estaciones debido a la mayor intensidad del viento en esa estación. Y así, bueno, comenzaron a hacer análisis. Por ejemplo, el análisis de la composición de cenizas en capas precisas de hielo permitió datar e identificar los volcanes que las produjeron y se corresponden perfectamente con la fecha de las erupciones. Además, esto indica que la medición de los estratos anuales no introduce errores sobre el hielo de Groenlandia de siglos de antigüedad. Para los últimos 11.500 años que cubren el periodo cálido llamado Holoceno, el recuento de estratos es confiable con un error de no más del 1%. No es tan preciso en épocas más frías, pero por lo que se puede ver, el método no tiene nada que envidiarle a los basados por otras técnicas de datación, al menos vale así para los últimos 50.000 años. La estratificación anual se aprecia para los últimos 100.000 años, aunque a menudo aparezca distorsionada. Pero no todo el hielo sirve para tomar muestras y tampoco podemos ir con ellas mucho más atrás en el tiempo. Los glaciares y los casquetes de hielo no son sólidos. Se expanden y disminuyen de grosor bajo la influencia de la gravedad y las deformaciones resultantes hacen imposible un recuento continuo y confiable de estratos anuales a partir de esa profundidad. Los testigos obtenidos en Groenlandia empezaron a mostrar capas que pasaron de una disposición horizontal a mostrar pequeñas deformaciones verticales cuanto más profundo se extraía la muestra y llegaban a verse inclinaciones de hasta 20 grados en el hielo cuando se superaba el registro de los 110.000 años y se considera este el límite al que se puede llegar por este método. Para poder extraer conclusiones de periodos anteriores como el Eemiano, que hace unos 120.000 años, que fue una era interglacial, existe otro proyecto de perforación en Groenlandia, a unos 340 kilómetros al noroeste de los dos puntos de perforación precedentes. Y en ese nuevo sitio las capas con más de 110.000 años se encuentran a mayor altura del lecho rocoso que las otras perforaciones, por lo tanto, no se han visto distorsiones tan profundas producidas por el flujo de hielo. La idea es hacer otro tipo de mediciones basadas en el comportamiento del agua, que puede ser ligera o pesada según la cantidad de isótopos que intervengan en su composición. El agua pesada o deuterio, que tiene un neutrón más que el agua normal. Y también se usa oxígeno con uno o dos neutrones extra, el oxígeno 17 o 18. Y bueno, hay distintos gases que nos permiten saber cosas acerca del pasado. El enfriamiento de una masa de aire provoca la lluvia, como sabemos, que se lleva más agua pesada a de una inferior presión de vapor de una atmósfera cargada de humedad y, en consecuencia, una nevada que se produjo tierra adentro durante épocas frías tiende a contener agua ligera porque los isótopos pesados ya habrían sido expulsados del aire en su curso por el océano y los flancos de los casquetes polares de hielo antes de alcanzar ese lugar. También se han podido analizar las precipitaciones. Podemos saber que en los periodos más fríos la precipitación en la zona central de Groenlandia fue 4 a 5 veces menor que en la actualidad. Y si uno profundiza un poco más el análisis, en los testigos de hielo aparecen moléculas procedentes de algas marinas e isótopos radioactivos producidos en el aire por la acción de los rayos cósmicos. A su vez, el hielo es un almacén óptimo para muestras históricas del aire. En la nieve fresca, las moléculas de gas circulan sin problemas por los poros abiertos entre los cristales de hielo, sin embargo, el peso de la nieve que se acumula en el casquete oprime las capas subyacentes y las va estrechando cada vez más y los poros se hacen muy pequeños hasta que a una profundidad de entre 40 y 120 metros ya el aire no puede escapar. El análisis de esas muestras diminutas de aire atrapados en los hielos de Groenlandia y la Antártida permite ver el cambio de la concentración de gases atmosféricos a través del tiempo. En particular, se ha determinado la variación natural de gases de efecto invernadero atrapadores de calor y se ve que las concentraciones de metano y dióxido de carbono crecieron entre un 50 y un 75% respectivamente. Y muestran también el efecto de la actividad humana. El aporte fue de 30% para el dióxido de carbono y 160% para el metano. Algo que se ve también es que los cambios en la composición atmosférica ocurrieron simultáneamente en Groenlandia y en la Antártida, y en consecuencia podemos apoyarnos en las mediciones de gases para correlacionar testigos de hielo extraídos en puntos opuestos del planeta. Y además, se da un apoyo sólido a la teoría astronómica del cambio climático que mencionábamos antes, la de Milankovitch, porque esos registros diferentes muestran altas temperaturas hace unos 103.000, 82.000, 60.000, 35.000 y 10.000 años. Una secuencia que refleja, aunque en forma un poco burda, el ciclo de precesión que había predicho Milankovitch de 20.000 años. Y también se muestran los llamados episodios interestadiales, que duran unos periodos de cientos y miles de años, y en ellos Groenlandia se calentó rápidamente, después se enfrió, primero de forma paulatina, después a mayor velocidad, y los testigos muestran, sin dudas, que hace entre 100 y 20.000 años se produjeron un par de docenas de esos episodios interestadiales que no fueron predichos en ningún caso por la teoría de Milankovitch. Por otra parte, se ve también un aumento del metano atmosférico en cada episodio interestadial, y al metano, que lo producen las bacterias en ambientes en donde escasea oxígeno, por ejemplo, en los pantanos y en las ciénagas, ¿no? Se han visto unos niveles altos de metano en el hielo que indican que durante esos episodios interestadiales debieron de proliferar los humedales tropicales en virtud del aumento de las precipitaciones, y también se han encontrado oscilaciones climáticas entre un estado cálido y otro frío, pese a que lo que había dicho Milankovitch era que iban a haber transiciones graduales en el clima. Y para entenderlo, se utilizaron modelos informáticos que intentan comprender por qué los cambios climáticos en una región geográfica pueden influir sobre otra. Se vio que, por culpa de ese calentamiento en bajas latitudes, se produciría una evaporación más rápida del agua, y con mayor cantidad de vapor de agua, que es un gas de invernadero, era también mayor el calor atrapado en la vecindad de la superficie terrestre. De forma similar, durante las épocas glaciales, los inmensos casquetes de hielo continental y las enormes extensiones de océano helado que los rodeaban reflejaron hacia el espacio una gran cantidad de luz solar. Esa fusión de los hielos permitía una mayor absorción de la radiación del sol, y además de la alta concentración de dióxido de carbono, vapor de agua y metano, que intensificaron esa retención de calor. Así se pudo deducir que mientras unas regiones se calientan, otras se enfrían simultáneamente. También observaron que las aguas saladas y tibias de las corrientes del Golfo fluyen del Ecuador hacia el Ártico, en donde liberan calor a la atmósfera y proporcionan de ese modo el clima de relativa estabilidad al hemisferio norte. Cuando se enfrían, las aguas saladas se vuelven más densas y descienden a las profundidades del océano, fluyen hacia el sur a modo de una gran cinta transportadora. También se examinaron la incidencia de esta circulación oceánica en el clima del hemisferio meridional y vieron que esa cinta transportadora imaginaria enfría el sur a la vez que calienta el norte y viceversa. Así que a mediados de los 90 ya esta teoría del cambio climático recibió un sólido apoyo de la paleontología, porque en su investigación de los fósiles de foraminíferos, los expertos hallaron que el océano Antártico era cálido cuando esa cinta transportadora se había detenido. Los estudios todavía siguen, ¿no? Se están refinando los análisis, seguramente vamos a aprender mucho más, pero es admirable la cantidad de cosas que podemos extraer de estas, entre comillas, simples muestras de hielo, que son verdaderos testigos de una época que nos era totalmente desconocida hasta hace tan solo unas décadas. Y antes de terminar y pasarle la posta a Daniel, quiero hacer una aclaración, porque cuando trato este tema he recibido, no sé si decir críticas o contrapruebas de gente que sigue sosteniendo que la Tierra tiene 6.000 años y que esto no es verdad. Una de las pruebas que esgrimen es que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo un escuadrón de aviones que cayó en estas, una de estas zonas del Ártico en donde se extraen los hielos, y que cuando vieron los estratos, una vez que quisieron sacar los aviones, mostraban una estratificación similar a la de estos testigos de los que estuvimos hablando. Bueno, como les dije, y yo sé que va a haber comentarios en contra de todo esto, los testigos de hielo se extraen de zonas vírgenes, de zonas que se analizan primero por satélite y después se comprueban que valen para hacer este tipo de estudios científicos. Los aviones de ese escuadrón tan famoso de la época de los 40 o 50 cayeron cerca del borde del hielo, no en las zonas centrales de la capa helada. Así que lo que vieron esos soldados y otros testigos que no sabían del tema y malinterpretaron la información, bueno, no vale para los análisis de este tipo, ¿no? Se tiene que extraer el hielo de zonas que se saben que son vírgenes, que no fueron contaminadas ni tocadas, digamos, por la actividad humana de ninguna manera. Bueno, le paso la posta a Daniel y nos reencontramos en un rato hablando de un poco más de hielo, pero en este caso en el resto del sistema solar. Los testigos de hielo, como nos explicó Ricardo, se extraen de lugares muy específicos como Vostok, Groenlandia o la Antártida. En 1983, un escritor y director de cine llamado Koreyoshi Kurahara llevó a la pantalla grande la historia de una expedición científica japonesa al Polo Sur, en febrero de 1958, contando las dificultades que tuvieron con el clima extremo y la relación entre los científicos y los perros huskies que arrastraban los trineos. La música de esta película estuvo a cargo de Vangelis, quien decidió formar parte del proyecto porque le gustó mucho el film, eso dijo textualmente, y sintió una fuerte conexión con su director. Todo un álbum habla de la experiencia de vivir, trabajar y morir en la Antártida. Son los recuerdos de la Antártida. Thank you. Hace algunos días revisaba los mensajes que había recibido en mi WhatsApp, cuando encuentro uno que decía aviso importante. Lo abro, claro. El mensaje me avisaba que rayos cósmicos pasarían muy cerca de la Tierra. Tenía que apagar mi celular, tablet y todo eso, y ubicarlo muy distante de mi cuerpo. Me podía causar un daño terrible, decía. Ya comencé a no entender. Si esos rayos cósmicos pasarían muy cerca de la Tierra, estaba claro que no pasarían por la Tierra. Entonces, más abajo, para confundir todavía más, decía que nuestro planeta estaría con una radiación altísima. ¿De dónde? ¿Provocada por quién? Para terminar de agregar confusión, me invitaba a verificar en Google, todo Google, y en la NASA BBC News, no sé qué es eso, si no creía en ese mensaje. Y al final, un último inquietante link a una página web de la National Geographic. Esa era la página seria. No demoré nada en entrar. La nota era de hace 5 años. Y advertía que una gran tormenta solar llegaría a la Tierra y todo eso. Solo el título era impactante. El resto de la nota, lo de siempre. Serio, conciso, desprovisto de esa emoción que transmitía el mensaje que había recibido minutos atrás. Falsa alarma, pero ¿sería posible que pase algo parecido a eso? ¿El sol puede afectar de una manera trágica a nuestros dispositivos electrónicos y llegar a quemarlos? ¿Cómo? ¿Debería imprimir la agenda que tengo almacenada en mi teléfono celular? Richard Carrington era un astrónomo británico nacido en 1826 en Chelsea. Se graduó en 1848 en Cambridge, luego de estudiar teología durante 4 años. Mientras terminaba sus estudios, comenzó a interesarse en la astronomía solar. Desde 1849-1852 realizó actividades en el observatorio de la Universidad de Durham, hasta que renunció a su cargo para construir su propio observatorio en Redhill, Surrey. Hasta la muerte de su padre, ocurrida en 1858, se dedicó de lleno a las observaciones solares. Luego tuvo que alternar sus actividades de observación del sol con el cuidado de la cervecería familiar. Fue elegido miembro de la Real Sociedad Astronómica en 1851 y desde 1857 hasta 1862 se desempeñó como secretario de esta famosa institución. Entre sus logros, dibujó y grabó las posiciones de las manchas solares, descubrió la rotación diferencial del Sol, la migración hacia el ecuador de manchas en el curso de un ciclo de actividad solar y generó las mediciones más exactas hasta ese momento sobre la rotación del Sol. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se encontraba realizando observaciones rutinarias del Sol, pero algo llamó su atención. Una mancha solar bastante más grande que las que acostumbraba a revisar, apareció frente a su telescopio. Sorprendido, tomó sus hojas y plumas para hacer un dibujo de esa mancha oscura en la superficie del Sol. Miraba y dibujaba sorprendido por el tamaño, pero algo ocurrió. De repente, la mancha oscura cambió a un gran destello muy blanco, que duró casi un minuto. Luego de eso, la llamarada desapareció. Un pequeño cambio en la rutina, debe haber pensado al final del día, luego de guardar todo su equipo. Las noticias no tardaron en llegar. Pioneras redes eléctricas y sus transformadores sobrecargados o directamente quemados. Los primeros telégrafos completamente quemados. Los operadores de telégrafos sufrieron descargas eléctricas y el material combustible cerca de ellos incendiado de manera casi espontánea. Y llegaban noticias de grandes auroras vistas en lugares donde nunca se había presenciado este espectáculo tan extraordinario. Lugares tales como España, Colombia y Panamá. Y con un brillo nunca visto, se podía leer un libro en medio de la noche. Debe haber sido un momento muy especial. Pasó algún tiempo para que todos estos eventos se relacionen entre sí, ya que los principios físicos que ocasionaron estos eventos estaban en pañales o directamente no existían. Además, el telégrafo de Hughes todavía era una rareza en Europa, y los tendidos eléctricos apenas estaban comenzando. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en España se comenzó a usar la electricidad para la iluminación pública en 1881. Así que, si bien fueron eventos extraños, no produjeron cambios muy importantes en la vida de un día normal de 1858. Cuando finalmente, tiempo después, quedó medianamente claro qué había pasado, todos estos incidentes recibieron el nombre y apellido: el evento Carrington. Lo que Carrington había observado fue la tormenta solar más grande que se tenga registro. Y además, nosotros, la Tierra, estuvo en su camino. Todavía se conserva el magnetograma del 2 de septiembre, realizado en Londres. Un evento realmente impresionante. Luego que todas las piezas se encajaron y estuvo claro que esa tormenta solar causó todos esos eventos, y se hizo importante entender cómo exactamente el Sol puede actuar de esa manera y qué principios y mecanismos rigen todo el proceso. El Sol es una bomba de hidrógeno que convierte unos 400 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cuatro núcleos de hidrógeno se combinan y forman un núcleo de helio con la emisión simultánea de un fotón de rayos gamma. En el centro del Sol, donde ocurren continuamente estas fusiones, pueden llegar a medirse 16 millones de grados Kelvin. Este fotón recién emitido, cargado de energía, ingresa a la zona radioactiva, en donde luchará por escapar de esa zona durante aproximadamente 100.000 años, ya que es una zona muy densa, compuesta por hidrógeno y helio ionizado. Una vez que logra superarla, se enfrenta a la zona convectiva, donde columnas de gas caliente ascienden y a medida que se van alejando del núcleo del Sol, comienzan a enfriarse y así comienzan a descender. Un ciclo difícil de escapar para nuestro fotón, pero necesario para que exista el campo magnético, ya que es este movimiento convectivo de partículas el que genera el brutal campo magnético del Sol. Finalmente, nuestra partícula cargada, el fotón, arriba a la zona en donde comienza a ser visible para nosotros. Es la zona del Sol llamada la fotósfera. Las temperaturas ahí ya son más amables, pasamos de unos iniciales 16 millones de grados a apenas 6.000 grados Kelvin. Desde este lugar es desde donde el Sol irradia luz y calor, que es recibida por todos los planetas y entre ellos el nuestro. En su viaje por esta capa del Sol, si nuestro fotón mira a los costados, puede ver, con un poco de suerte, zonas un poco más oscuras y un poco menos calientes, de unos 4.000 grados Kelvin, que son las manchas solares. Luego de pasar por la cromósfera, una pequeña capa de solo 10.000 kilómetros, finalmente llega a la corona solar. En esta capa, sorprendentemente y todavía sin explicación, las temperaturas son mayores a las de las capas inferiores, y es esta alta temperatura la culpable de emitir grandes cantidades de rayos X en todas direcciones. El material tenue de la corona es continuamente expulsado por la fuerte radiación solar, dando lugar al viento solar. Ese quizás sea el destino de nuestro fotón: vagar por el espacio, por la heliosfera, para finalizar impactando en algún cuerpo celeste del sistema solar. Sin embargo, nuestro fotón está de suerte. Arribó a la corona solar justo en uno de los ciclos de máxima actividad que el Sol tiene cada 11 años. Siente cómo es atraído nuestro fotón hacia un arco de material coronario que crece cada vez más, además de que paulatinamente comienza a curvarse, siguiendo las invisibles líneas del intenso campo de fuerza magnética. Y de repente ocurre. Dos arcos se entrecruzan, se reconectan entre sí, y una parte del arco en donde estaba el otro fotón queda sin conexión. En ese momento, el campo magnético y las partículas se expanden violentamente, formando una eyección de masa coronaria. Y comienza un viaje alocado por el espacio a una gran velocidad y acompañado por una gran cantidad de partículas cargadas. Este tipo de eventos ocurre en mayor o menor medida todo el tiempo. Son más importantes en el periodo de actividad solar que se da cada 11 años. Pero para que tenga algún efecto en la Tierra, nuestro planeta tiene que estar en el camino de ese evento. Si esto no ocurre, será una anécdota más de los astrónomos y de los satélites que continuamente están monitoreando el Sol. Por supuesto, este no es el caso. La Tierra está en su camino. Nuestro fotón viaja a una gran velocidad que puede hacer que llegue a la Tierra en un lapso que puede variar entre unas pocas horas y algunos días, dependiendo de la energía de la fulguración. Sin embargo, nuestro fotón todavía tiene que enfrentar más obstáculos: la magnetosfera de la Tierra. La Tierra también tiene su campo magnético, provocada por su centro metálico, que envuelve a la Tierra como un globo. Esta magnetosfera funciona como una eficiente barrera contra las radiaciones espaciales de diversos tipos, así como también las partículas que continuamente se dirigen a nuestro planeta. Además, la atmósfera protege a los habitantes de la Tierra, ya que su grosor equivale a unos 10 metros de agua, o aproximadamente 4 metros de hormigón. Además, como si fuera poco, para poder tener algún efecto en la Tierra, el campo magnético de la propia eyección del Sol debe ser de orientación sur. Si fuera norte, será efectivamente rechazado por la magnetosfera sin ninguna consecuencia. Pero claro, nuestro fotón se aproxima a la Tierra en una tormenta solar de las peores, de orientación sur. La magnetosfera, pese a que tenemos que imaginárnosla como un globo, tiene una forma irregular. Menos densa en los polos terrestres, tiene una forma aplanada en la cara que enfrenta al Sol y una forma cónica en la cara que no enfrenta al Sol. Esta forma se debe al continuo viento solar que presiona la magnetosfera para darle esa forma. La tormenta en la que estamos viajando es especialmente intensa. Las partículas cargadas son realmente energéticas y su velocidad es muy, muy alta. Y al arribar a la Tierra, este fenómeno es rebautizado como tormenta geomagnética, que con gran fuerza comienza a deformar la magnetosfera como si un fuerte viento soplara sobre un punto en un globo de látex. La magnetosfera comenzará a deformarse moviendo las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra, y las partículas chocarán contra esa barrera y comenzarán a desviarse hacia los polos usando las líneas de fuerza magnética como rieles por donde serán conducidas. Una vez que la energía acumulada por estas partículas llega a un punto crítico, se disipa en forma de radiaciones electromagnéticas sobre la ionosfera terrestre. Si en esa zona de la Tierra es de noche, los habitantes de los lugares más cercanos a los polos van a ver hermosas auroras en sus cielos. Excelente final para nuestra partícula. Este evento, llamado CME o Coronal Mass Ejection, tiene muchos componentes, además de las partículas cargadas: radiación en forma de luz ultravioleta, rayos X, y rayos gamma. Estos viajan a la velocidad de la luz, por lo que solo les lleva 8 minutos para realizar el viaje desde el Sol a la Tierra. Nuestra atmósfera absorbe la mayoría de estas radiaciones, pero nuestros ingenios espaciales no están protegidos con tanta fuerza y pueden ser afectados en diferentes formas. Por ejemplo, pueden alterar la órbita de los satélites, ya que las capas superiores de la atmósfera se expanden como consecuencia de su ionización, por lo cual interfiere con la órbita de satélites de baja altura. También puede darle un comportamiento errático a los equipos electrónicos que están en satélites, ya que las cargas eléctricas pueden acumularse en la superficie de los satélites, provocando falsas señales e iniciando procedimientos correctivos innecesarios. De hecho, ya pasó con un satélite cuyos motores de impulso comenzaron a activarse sacándolo de curso. También puede ocurrir que haya una mala comunicación con los satélites, ya que aún en caso de que los satélites militares y otros equipos más modernos diseñados para resistir grandes cantidades de radiación y que no se verían dañados por la misma, su transmisión de información a la Tierra puede verse afectada en los momentos en que una llamarada o tormenta solar afecta a la Tierra. El uso de modernos componentes cada vez más pequeños hace que algunos satélites sean más susceptibles a la radiación. También puede pasar que tengan problemas los servicios de voz, data y video, se pueden degradar, pueden quedar interrumpidos. Los cada vez más comunes servicios que usan satélites para enviar o transmitir datos, voz y video, y comunicar sistemas y personas alrededor del globo, podrían verse degradados e incluso suspendidos por tormentas y llamaradas solares. También significa un gran peligro para astronautas y sus instrumentos, ya que estas partículas energéticas aceleradas de las llamaradas solares pueden resultar dañinas para cosmonautas y los instrumentos electrónicos en uso en el espacio. Aunque en general, estos se encuentran a salvo dentro de sus naves o estaciones espaciales. Pero las misiones de exploración fuera de la cabina deberán proporcionar protección y vigilancia para los tripulantes ante las radiaciones solares. Por último, también podemos sufrir interrupción de servicios GPS. Es cada vez mayor en gran parte de las actividades de navegación, exploración, transporte, tanto a nivel civil como militar, y en tierra, aire y mar, el uso de GPS para identificar y monitorear automáticamente la posición de un navío, persona, móvil, en cualquier punto del globo. Los equipos de GPS dependen totalmente de una red de satélites orbitando alrededor de la Tierra, cuyas señales combina para determinar y proporcionar la ubicación exacta de donde nos encontramos. Si fallan los satélites, los sistemas de GPS estarán incapacitados de proporcionar información adecuada o asistir en la corrección del rumbo, cálculo de distancias, periodos de travesía y ubicación específica en una zona. Tengamos en cuenta que el sistema GPS es de importancia vital en maniobras militares y operaciones de distancia, las cuales podrían ver su precisión reducida a un margen de error de 10 a 100 metros, o en circunstancias críticas prescindir por completo del servicio. También pueden llegar a generar estas tormentas solares problemas con radares, ya que podrían ver afectado su funcionamiento debido al ruido provocado por estas tormentas, dejando sus informaciones carentes de valor o incluso con datos cerrados. También se pueden detectar interrupción de señales de radio. Las señales de radio de larga distancia podrían interrumpirse como consecuencia de cambios en la ionosfera terrestre. Más doméstico, podemos sufrir dificultades con la televisión por cable y satélite, ya que estos problemas pueden afectar también satélites de transmisión televisiva, obteniendo problemas en la difusión de la programación. Y también, por supuesto, problemas con teléfonos celulares y radios portátiles que usan la ionosfera para enviar señales de radio así como de aquellos que dependen de satélites para su comunicación. Las tormentas magnéticas, en condiciones extremas, pueden además alterar el ritmo cardíaco de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que dispone de una habitación especial para que se refugien en ella durante una tormenta de este tipo. ¿Y qué pasaría en la Tierra? En la Tierra, el efecto del movimiento de los campos de fuerza magnéticos provoca corrientes eléctricas inducidas magnéticamente en cables, oleoductos, gasoductos y líneas de ferrocarril, con el efecto descrito por las ecuaciones de Maxwell. Y esto puede tener efectos devastadores en las redes eléctricas, generando corrientes que pueden quemar transformadores y líneas de transporte por sobrecarga. Y los oleoductos y gasoductos sufrirían aumentos en los niveles de corrosión por culpa de las corrientes inducidas, produciendo posibles fugas catastróficas por un efecto conocido hace tiempo y por el que existe la protección catódica en las cañerías. En los países con mayor extensión, el efecto podría ser mayor, ya que los tendidos eléctricos y oleoductos y gasoductos son más largos. Dependiendo de la intensidad, se podrían degradar durante horas las transmisiones de radio de alta frecuencia e interrumpirse la comunicación de baja frecuencia. E incluso los animales migratorios podrían perder su orientación. Y, como ya vimos antes, auroras podrían aparecer en latitudes tan al sur como, por ejemplo, México y el Caribe. ¿Y qué pasaría en la Tierra del siglo XXI si un evento similar o mayor al evento Carrington ocurriera? De hecho, en el siglo pasado ocurrieron eventos similares, pero nunca tan intensos. Por ejemplo, en 1972, la compañía norteamericana AT&T se vio obligada a rediseñar su sistema de cables submarinos poco después de que una tormenta geomagnética bloquease parcialmente las comunicaciones telefónicas a larga distancia dentro de los Estados Unidos. En marzo de 1989, la tormenta geomagnética afectó a las corrientes inducidas, lo que dio lugar a una sobrecarga eléctrica en la provincia canadiense de Quebec e hizo disparar los dispositivos de protección. Dejó los transformadores quemados y produjo cortes de suministro eléctrico durante 9 horas. Los daños ascendieron a unos 2.000 millones de dólares, dijo la NASA en sus registros. El 6 de abril del 2000, una tormenta geomagnética causó corrientes inducidas de hasta 270 amperes en un transformador al sur de Suecia. Para colmo, el número de unidades de repuesto de estos transformadores en circulación es muy limitado, algo lógico si tenemos en cuenta que suelen estar hechos a medida según la instalación y que pueden costar más de 10 millones de dólares cada uno. En el peor de los casos, las fábricas que los construyen también quedarían fuera de servicio por culpa de la tormenta. Se cree que más del 50% de la red eléctrica de los Estados Unidos podría quedar fuera de juego durante varios meses por culpa de un suceso de esta categoría. Si un evento superior o igual al evento Carrington ocurriera hoy, podríamos llegar a encontrarnos con estos inconvenientes. En primer lugar, como ya dijimos, falta de energía eléctrica durante un gran periodo de tiempo, ya que el mercado no está preparado para proveer repuestos a una sobrecarga masiva que dañe muchos transformadores a la vez. Esta falta de energía eléctrica traería como consecuencia un gran número de problemas, desde la ausencia de iluminación hasta grandes problemas con los alimentos y medicamentos refrigerados, y por supuesto el abastecimiento de agua. Sin embargo, los generadores eléctricos que hayan estado desconectados de la red podrán ser usados sin mucho problema. También podríamos sufrir falta de combustible, ya que además de que los sistemas de bombeo y control eléctricos dejarían de funcionar para abastecer al súbito consumo que ocurriría, podrían ocurrir pérdidas de combustibles debido al aumento de la corrosión de los caños. Este aumento de corrosión no debería afectar las instalaciones más nuevas, pero podría tener efectos mayores en instalaciones, cañerías antiguas. También podemos sufrir falta de comunicaciones de largo alcance y GPS, ya que los satélites habrían fallado, caído o quemado, por lo que es el efecto más permanente que sufriremos. Costará mucho, muchos años, ponerlos nuevamente en el espacio. Sin embargo, las comunicaciones por radio podrán realizarse, si es que estos equipos no fueron quemados por las corrientes inducidas provenientes de la red eléctrica o de las antenas conectadas a los transmisores. También los equipos eléctricos y electrónicos no protegidos que hayan estado conectados a la red eléctrica durante el evento podrían quedar inutilizados, así como también las líneas telefónicas de cobre, no así la fibra óptica. Los teléfonos celulares no sufrirían incendios espontáneos, como decía el mensaje que recibí por WhatsApp, pero solo funcionarán si la red de antenas de telefonía continúa funcionando luego de las sobrecargas y las corrientes inducidas, algo poco probable. Todas estas fallas, multiplicadas por la población de la Tierra, generaría problemas masivos de abastecimiento de elementos tan básicos como el agua y los alimentos. Nadie sabe cada cuánto se produce una tormenta solar como el evento Carrington. La mayor parte de las estimaciones coinciden en que una tormenta de este tipo solo afecta a la Tierra una vez cada 500 años más o menos, de acuerdo con el análisis de nitratos encontrados en las profundidades de los hielos árticos, ya que este tipo de eventos generan nitratos en la atmósfera. Por otro lado, estas mismas estimaciones sugiere que cada millón de años, aproximadamente, la Tierra puede sufrir los efectos de una fulguración un millón de veces más energética que el propio evento Carrington. Debido a la masividad de los problemas que puede generar un evento similar, Obama, en 2016, firmó una orden ejecutiva para coordinar esfuerzos, así dijo, de su gobierno para preparar a la nación ante eventos meteorológicos del espacio, literal. Estos eventos pueden ser, dice la orden, destellos solares, partículas de energía solar y ruidos geomagnéticos. Un plan de contingencia a escala nacional es mínimamente necesario para poder mantener funcionando o restaurar rápidamente los servicios básicos de alimentación y comunicación. Y teniendo como disparador una red de satélites que esté monitoreando continuamente el Sol y alertando sobre algún evento similar. Dependiendo de la intensidad de los eventos, estos planes tienen que estar preparados para ponerse en marcha dentro de las 15 horas de detectado el evento, que es el tiempo mínimo que las partículas cargadas pueden golpear la magnetosfera y nuestra red de satélites. Sin luz, sin teléfonos, con el stock de comida, agua y combustible reduciéndose rápidamente y sin lugares donde comprar, será lo más parecido a vivir en el campo hace 30 o 40 años. Sería un volver a empezar para muchas naciones enteras. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿debería imprimir mi agenda? La respuesta es no, no creo que sirva para mucho. No habrá nadie a quien llamar. En marzo de 2004 se lanzó la sonda Rosetta, que tenía como objetivo orbitar el cometa 67P, también conocido como Churyumov-Gerasimenko, y depositar en él el módulo Philae. En noviembre de 2014, el módulo de aterrizaje consiguió su objetivo con algunos problemas. Y luego de obtener este histórico logro, comenzaron los estudios del cometa con los instrumentos que tenían tanto el orbitador como el módulo de aterrizaje. Estas actividades llevaban un buen ritmo hasta que el cometa comenzó a despertarse. La superficie del cometa comenzó a volverse inestable. Finos granos de hielo comenzaron a evaporarse, creando una nube de polvo, hielo y gas que envuelve la superficie del cometa, dándole una apariencia fantasmal. son los efectos del viento solar, el mismo que golpea continuamente nuestra Tierra y puede dibujar las más hermosas auroras en nuestros polos. Naturalmente, también afecta a los cometas que se atrevan a acercarse a nuestro Sol. Vangelis pudo plasmar esta escena llena de peligro, vértigo e incertidumbre en uno de los temas del disco Rosetta llamado Perihelio. Thank you. ¿Y sabían que existen varios tipos de hielo? Claro que los hay, pero no solo de agua. Porque en el sistema solar tenemos hielos ricos de dióxido de carbono, metano, amoníaco, nitrógeno, por ejemplo. Y lo más interesante, que también existen varios tipos de hielo de agua, ¿no? Existen varias fases sólidas del agua que tienen que ver con la presión y la temperatura del mundo en que se encuentra. En el sistema solar, el agua es un componente que es abundante en planetas como Urano y Neptuno, pero la temperatura en el interior de estos planetas es demasiado elevada para que, por lo general, esté en estado sólido a pesar de las elevadas presiones. Las ya famosas supertierras son ya otro tema, ¿no? Porque esos planetas tienen un tamaño entre 1 y 4 veces el de nuestro planeta y su rango de presiones y temperaturas es muy distinto del que encontramos en nuestro sistema solar. Por ejemplo, existe algo que se llama hielo superiónico, que es una forma exótica y que posee una serie de capas estables de átomos de oxígeno rodeadas por protones móviles, por lo que se trata de un hielo de agua conductora de la electricidad. De hecho, se cree que el campo magnético de Urano y Neptuno surgen en una capa de hielo de agua o de amoníaco superiónico. El resto de las fases de hielo presentan simetrías y propiedades distintas a las del hielo normal, que sabemos posee simetría hexagonal. Y no solo hay varios tipos de hielo de agua, porque en el interior de las supertierras ricas en agua, seguramente abunda el agua líquida en varias formas. Porque además del fluido molecular, que todos conocemos como agua, existe su fase iónica, que hace que el agua se disocie por completo en iones de oxígeno e hidrógeno, a pesar de seguir reteniendo sus características de fluido, ¿no? A temperatura y presiones mayores, los átomos se ionizan y se alcanza una fase de plasma, que con unas propiedades que la verdad que todavía no se comprenden bien. ¿Qué nos permitiría aprender el taladrar los hielos de otros mundos? Bueno, en las próximas décadas lo vamos a intentar, porque en nuestro sistema solar son muchos los mundos que poseen hielo, empezando por nuestra Luna. La NASA espera lanzar un rover al polo sur de la Luna, más o menos por el 2020, para estudiar de primera mano ese hielo subterráneo. Y si todo va bien, la misión llamada Research Prospector Mission se convertirá en el primer vehículo automático estadounidense en rodar sobre la superficie de nuestro satélite con el objetivo de analizar si estas reservas lunares de hielo pueden ser utilizadas por futuras misiones, tanto tripuladas como automáticas. La misión está en desarrollo. Lo están haciendo por un lado la NASA y por el otro la Agencia Espacial Canadiense. Y su objetivo es demostrar el uso de tecnologías que nos permitan aprovechar los recursos lunares para fabricar combustibles de naves espaciales o extraer oxígeno para una futura colonia humana, por ejemplo. El rover va a llevar un taladro que va a alcanzar hasta 1 metro de profundidad y gracias a ese taladro, el rover va a poder ser capaz de extraer el hielo subterráneo que ya fue detectado desde órbita por misiones previas como el CROSS. Uno de los objetivos será comprobar cuánta energía se requiere para obtener una determinada cantidad de agua pura del suelo lunar, que es un dato fundamental si uno quiere planificar la instalación de una base lunar. Y para cumplir con su objetivo, este rover se va a guiar mediante espectrómetros infrarrojos y de neutrones hasta las zonas con mayor concentración de hielo que se hallan alrededor del polo sur lunar. Las muestras extraídas por el taladro serán analizadas por otro instrumento con el fin de determinar la cantidad de hielo y otros volátiles, metano, dióxido de carbono, amoníaco, etc., que contiene el regolito Luna. Y una vez concluida la misión primaria, se intentará demostrar si es posible sintetizar agua a partir del oxígeno del regolito usando hidrógeno traído desde la Tierra, que es mucho más ligero que el oxígeno. Esta tecnología garantiza la obtención de agua en cualquier región de la Luna alejada de los polos, y para eso usaría el instrumento Owen, que es un nodo de extracción de oxígeno y otros volátiles, que calentaría las muestras entre 150 y 900 grados. Para que nadie piense que este rover va a ser una especie de Curiosity, bueno, después de un viaje de 5 días sin pasar por la órbita lunar, el rover lo que va a hacer es alunizar directamente en las regiones polares, probablemente en el polo sur, y se va a quedar ahí por la zona, no va a recorrer mucho más. También existe una región en Marte, Utopia Planitia, que deja realmente sorprendidos a los científicos, porque un análisis de datos reveló un depósito muy extenso de hielo en áreas en donde el grosor va entre los 80 y los 170 metros, con una composición que es entre 50 y 85% de agua congelada combinada con polvo y partículas rocosas más grandes. En esa latitud, que es aproximadamente a la mitad de la distancia entre el ecuador y el polo, el agua congelada no puede persistir en la superficie de Marte actual, se sublima a vapor de agua en la atmósfera delgada y va secando el planeta rojo. El depósito está protegido de la atmósfera por el suelo que lo cubre y que se estima tiene un espesor de entre 1 y 10 metros. Este depósito probablemente se formó como nevada, acumulándose en una capa de hielo mezclada con polvo durante un periodo en la historia de Marte, cuando el eje del planeta estaba más inclinado que en la actualidad, y probablemente sea la zona más accesible para estudiar el agua de Marte, porque está en una altitud relativamente baja y se encuentra en un área plana en donde una nave espacial podría aterrizar fácilmente. El agua de Utopia en estos momentos está congelada, y si hubiera una capa derretida, que sería significativo, un hallazgo así para la posibilidad de vida en Marte, habría ya sido evidente en los radares, aunque no se puede descartar que se produzca un derretimiento durante unas condiciones climáticas diferentes. También tenemos hielo en Mercurio. La sonda Messenger en 2011 ha ido a buscar hielo en los cráteres en sombra de este cuerpo celeste. No le resultó nada fácil. De existir ese hielo, debe encontrarse mezclado con el regolito, que es el polvo superficial, a diferentes profundidades, y eso complica cualquier intento de detección. De hecho, después de lanzar varias misiones espaciales, como la Alcross, la Luna Reconnaissance Orbiter, la Kaguya o la Chandrayaan, aún no sabemos con precisión cuánto hielo hay en nuestros polos lunares. El equipo de la sonda Messenger, en este caso, es consciente de ese tipo de dificultades y por eso ha sido extremadamente meticuloso y aparte lento en confirmar la presencia de hielo en los polos de Mercurio. Y eso a pesar de que desde el principio de la misión se observaron evidencias bastante convincentes. ¿Podemos estar seguros de que existe hielo en Mercurio? Casi sí, porque existen varios indicios independientes. Primero, la prueba directa, que es la observación en el infrarrojo de depósitos inusualmente brillantes e inusualmente oscuros en los cráteres polares mediante el altímetro láser de la sonda. Ambos tipos de depósitos se corresponden con los observados mediante radar desde la Tierra. Las zonas brillantes parecen ser hielo expuesto y los oscuros creen que se trata de hielo mezclado con sustancias orgánicas, resultados de la exposición del hielo y otros compuestos a la radiación solar. Esos depósitos de sustancias orgánicas servirían además como mantas protectoras para el hielo puro que seguramente se encuentre debajo. y eso corrobora la hipótesis de que el hielo de Mercurio procede seguramente de impactos de cometas ricos en esos compuestos. Mientras que en Marte el pobre Curiosity sería feliz si se topara con una molécula orgánica, la Messenger ha encontrado toneladas en el lugar más insospechado. Ahora, ¿qué tipo de sustancias orgánicas? No lo sabemos. Es un misterio que solo podrá resolverse cuando una sonda visite la superficie de Mercurio. Y otra prueba proviene del espectrómetro de neutrones de la nave, que observó una disminución del flujo de neutrones procedentes del polo norte, en las regiones donde se encuentran esos misteriosos depósitos. Esa medición podría explicarse con la presencia de agua, aunque no necesariamente como depósitos de hielo. Sin embargo, esos primeros datos permiten asegurar que los depósitos oscuros y brillantes observados en el visible son efectivamente hielo y no otra cosa completamente distinta. La disminución del flujo de neutrones es consistente con la presencia de una capa de hielo de más de 10 centímetros de espesor situada bajo otra capa de 10 a 20 centímetros formada por hielo mezclada con regolito y sustancias orgánicas, y se estima que podría haber ni más ni menos que 2 por 10 a la 13 o 10 a la 15 kilogramos de hielo en los polos de Mercurio. Y finalmente, pero no menos importante, utilizando los datos del altímetro láser de la nave, han creado un modelo tridimensional de la superficie de Mercurio con una precisión sin precedentes, con el cual se ha podido comprobar cómo los depósitos del hielo están efectivamente situados en el fondo de los cráteres y mayoritariamente en las paredes de los mismos, que están orientadas hacia los polos. Por lo tanto, son las zonas más frías y oscuras. Además, los modelos térmicos realizados a partir de los datos de los instrumentos confirman que en estas regiones la temperatura nunca será lo suficientemente alta como para permitir la sublimación del hielo. Las observaciones de hielo polar son extremadamente difíciles de llevar a cabo porque la inclinación de la órbita de la sonda era de 83.5 grados y eso le impidió que el instrumento apunte hacia abajo directamente de las zonas polares, motivo por el cual la sonda tuvo que maniobrar para poder iluminar esas regiones con el haz láser. Por separado, ninguna de todas estas pruebas es convincente, pero en conjunto nos permiten asegurar que sí existe hielo en Mercurio. Y obviamente tenemos los cometas, ¿no? Encontrar hielo de agua pura en la superficie de un cometa es muy difícil. El problema es que el polvo y las sustancias orgánicas están muy bien mezcladas con el hielo y eso complica su detección. Pero a pesar de que sabemos que el hielo de agua constituye cerca de un 50% de la composición de un núcleo cometario, todos los cometas visitados hasta la fecha por sondas espaciales son tremendamente oscuros. Tienen albedos que van del 2 al 5%. ¿Por qué? Resulta ser que al sublimarse el hielo sucio superficial, deja detrás el polvo y las sustancias orgánicas oscuras. Y también hay una capa fina de polvo de unos milímetros de espesor que basta para ocultar un depósito de hielo puro que se encuentre bajo la misma. Así que hemos lanzado varias sondas para descubrir zonas de hielo puro en algunos de los cometas y vimos que su extensión es sorprendentemente pequeña. De hecho, en el caso del Tempel 1, la superficie cubierta por hielo puro no llegaba ni al 0,5%. 67P Churyumov-Gerasimenko es parecido, así que no nos tiene que extrañar que Rosetta haya tardado varios meses en descubrir hielo puro, pero lo consiguió. Se lograron identificar unos 120 depósitos de hielo en su superficie y los podemos ver en las imágenes que están en la página web, que se obtuvieron entre agosto y noviembre del 2014. Estos depósitos aparecen a veces aislados, a veces en grupo, aunque siempre se da la característica de que es en zonas poco iluminadas. Se han observado decenas de rocas de un metro de diámetro aproximadamente, que se hallan en la base de los acantilados, por lo que se cree que son el resultado de procesos de erosión, o sea que las rocas se han desprendido de los acantilados y expusieron el hielo en el proceso. La disposición y abundancia de esos depósitos apoyan las teorías que sugieren que los cometas tienen en realidad abundantes zonas de hielo puro en su interior, pero que se encuentran cubiertas por finas capas de regolito y otras sustancias orgánicas. También tenemos el caso del asteroide Ceres y sus cráteres polares con hielo, ¿no? La sonda Dawn nos enseñó por primera vez el verdadero rostro de Ceres, ese planeta enano que es el más cercano a la Tierra, y que es el cuerpo de mayor tamaño del cinturón de asteroides. Antes de que Dawn orbitara a Ceres, todos los modelos predecían un mundo con una corteza rica en hielo de agua, pero no ha sido así. Sabemos que debido a su baja densidad media, 2.16 gramos por centímetro cúbico, Ceres contiene mucha agua en su interior, pero su corteza externa es relativamente seca. Una de las mayores dificultades de la misión ha sido precisamente identificar la presencia de hielos de agua en la superficie de este planeta enano, que solo lo han podido confirmar puntualmente en algunas zonas, pero también podemos decir que existen otros lugares en Ceres ricos en hielo, que son, de nuevo, el fondo de algunos cráteres del Polo Norte. En la Luna y en Mercurio, dijimos, también existen cráteres situados a esas altas latitudes cuyo fondo nunca ve la luz del Sol y albergan hielo en su superficie. ¿Por qué Ceres iba a ser distinto? Bueno, Ceres es un mundo muy caracterizado, así que no faltan cráteres candidatos, a pesar de que el eje de rotación de Ceres no tiene una inclinación nula, sino que alcanza unos 4 grados aproximadamente, más que Mercurio, pero menos que la Luna. En Ceres vimos también relativas manchas brillantes de sales, que hoy sabemos son carbonato de sodio, y hay que tener cuidado de no confundir en estos casos el hielo de agua con esas sales. Por eso se ha logrado la identificación en uno de los cráteres gracias al espectrómetro de la Dawn, porque el resto de los depósitos es morfológicamente similar, así que uno puede llegar a pensar a partir de esto que los 10 cráteres que se han analizado en profundidad tienen hielo en su interior. Estos 10 cráteres son trampas de frío, es decir, están en sombra permanente y tienen una temperatura por debajo de los 163 grados bajo cero, la temperatura del equilibrio del hielo puro en el vacío. Las zonas en sombra permanente cubren un área de 2.129 kilómetros cuadrados, o sea, el 0,15% del hemisferio norte de Ceres, que es comparable a la superficie en sombra permanente de los hemisferios sur de Mercurio, que tienen un 0,12%, o la Luna con un 0,16%. En cuanto al origen de este hielo, en la Luna y en Mercurio, dos mundos muy secos, está claro que el hielo viene de fuera, procedente del impacto de cometas y asteroides carbonáceos. Pero en Ceres, la cosa es diferente a la Luna y Mercurio, porque tiene una gran cantidad de hielo propio y evidentemente el origen exógeno, si bien no se puede descartar a la ligera, al fin y al cabo Ceres está en el cinturón de asteroides y está rodeado de miles de cuerpos ricos en volátiles, pero también se piensa que podría tratarse de mucho de ese hielo perteneciente al propio Ceres, ¿no? Al origen de Ceres. Existen varios mecanismos que podrían ser responsables de generar ese hielo, como por ejemplo impactos de cuerpos menores contra Ceres que levantarían una gran cantidad de roca y hielo de la corteza del planeta enano. Una parte se depositaría en los cráteres polares, quedando allí indefinidamente, pero también es posible que sea hielo local que ha quedado expuesto por culpa de la erosión de micrometeoros. Finalmente, hay otro mecanismo que apunta a que el agua quizás se ha abierto camino hasta la superficie desde el interior para ser expulsada por criovolcanes, como en el caso de la montaña Auna Mons, que es la más alta de Ceres, y que haya salido por esos criovolcanes hacia el exterior. Con Ceres ya conocemos 3 cuerpos planetarios sin atmósfera que presentan depósitos de hielo de agua en el fondo de cráteres situados a altas latitudes. Y la estrella de estos últimos tiempos, ¿no?, ha sido el más lejano de todos, el fantástico Plutón, que creo que no hay día que no nos sorprenda con las nuevas imágenes que están liberando. Realmente, además de glaciares y una atmósfera fascinante con sustancias orgánicas, siendo el mayor cuerpo del cinturón de Kuiper, hoy en día se estipula que Plutón también podría tener volcanes, una frenética actividad geológica en un mundo con un diámetro que es de apenas 2.370 kilómetros, es algo increíble, ¿no? Y el principal candidato, en realidad no a volcán, sino de nuevo a criovolcán, es conocido como Wright Mons, al sur de la famosa planicie Sputnik Planum, que es un monte de unos 160 kilómetros de ancho y 4 metros de altura, que tiene una depresión central que recuerda a una caldera. Está la foto en la página, la pueden ver. Estos posibles criovolcanes fueron la última sorpresa de una misión que nos mostró a Plutón como un mundo fascinante, ¿no? Los últimos análisis de datos recibidos de la sonda han permitido construir un mapa donde podemos ver la diferente densidad de cráteres de la superficie del planeta enano. Se contabilizaron unos 1070 cráteres, como ya sabíamos, la mayor parte de la superficie de Plutón está fuertemente craterizada, lo que significa que su edad se remonta a la formación del sistema solar. Sin embargo, la región de Tombaugh, que es el corazón de Plutón, dentro de la misma Sputnik Planum, apenas presenta cráteres. Sputnik Planum destaca por su total ausencia de cráteres. Eso significa que su edad podría rondar los 10 millones de años, no más. Pero la cuenta de cráteres también muestra otras regiones con una edad intermedia, como es el caso de la zona este de Tombaugh. Por lo que el proceso que dio lugar a Sputnik Planum quizás se haya repetido a lo largo de toda la historia de Plutón. Y además, hay unos pocos cráteres de tamaño pequeño que indican que puede que haya menos objetos de dimensiones reducidas en el cinturón de Kuiper de lo que se esperaba. Una de las últimas novedades tiene que ver con el análisis de esas fascinantes cadenas montañosas que rodean la planicie Sputnik Planum. En la parte oriental de este característico corazón del planeta enano, sabíamos que estas cordilleras deben estar compuestas por hielo de agua, ya que ningún otro hielo permitiría alcanzar las alturas que se han observado en estos montes, pero puede ser que estas montañas también sean icebergs aislados flotando en hielos de nitrógeno. El hecho de que existan montañas en un objeto del cinturón de Kuiper ha sido toda una sorpresa de la misión y nadie sabe todavía, a ciencia cierta, cómo se pudo formar. La corteza de Plutón está formada principalmente por hielo de agua, pero su superficie es rica en hielos de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Y por este motivo, se creía que las montañas debían ser trozos de la corteza que asomaban por encima de las capas de hielo superficial. Pero analizando el relieve de las imágenes, sugieren que los trozos podrían no estar conectados entre sí y que en realidad se trata de bloques separados. Las temperaturas de Plutón de apenas 38 grados Kelvin, el hielo de nitrógeno tiene la consistencia de una pasta y es más denso que el hielo del agua, de ahí que la imagen de iceberg de hielo de agua que flotan en un océano viscoso de hielo de nitrógeno sea una posible descripción de lo que estamos viendo en las increíbles imágenes de New Horizons. Existen muchos proyectos de sondas para estudiar estos hipotéticos, o no tanto, océanos subterráneos que podrían existir en Europa y Encélado. La inmensa mayoría de ellos han sido propuestos por la NASA y se basan en algún tipo de robot que usa calor para derretir el hielo circundante y moverse a través de la corteza superficial del satélite hasta alcanzar la capa de agua líquida. Pero además de la NASA, la Agencia Espacial Alemana también estudia con ahínco posibles misiones a estas fascinantes lunas que se encuentran entre los lugares potencialmente más habitables del sistema solar. Una de las propuestas de hace unos años se conocía como Ice Mole, un topo de hielo, que es una sonda capaz de abrirse paso a través del hielo de Encélado o de Europa, usando una combinación de taladro y altas temperaturas, mientras que otros diseños de sonda solamente emplean altas temperaturas o taladros, iSmall usaría ambas. El taladro sobresale de una placa frontal que puede alcanzar una temperatura elevada para derretir el hielo, y también permite que la sonda sea capaz de penetrar capas de tierra y roca, además de hielo puro, y asegura un contacto firme entre la placa calefactora y el hielo. A diferencia de otros diseños parecidos, iSmall es capaz de moverse también en forma horizontal. En 2010 se hizo un prototipo que demostró su capacidad de perforar un glaciar suizo, tanto en forma vertical como horizontal, incluyendo capas de tierra situadas bajo el hielo. En una fase posterior, Alemania sugirió lanzar explorador sumergible de Europa, o Euromex, que sí podría llegar hasta el océano subterráneo global que se cree existe en esta luna, una versión de iSmall más grande, bautizada Ice Shuttle, se encargaría de perforar la corteza de hielo de Europa de entre 3 y 10 kilómetros de espesor, y para evitar las complicaciones de otras propuestas anteriores, esta misión no llevaría un gran cable que lo conecte con la sonda de aterrizaje, que es imprescindible para enviar datos a la Tierra, sino que iría dejando una red de pequeños transmisores en el hielo a medida que va descendiendo. Se trata de una solución original, limitada por la cantidad de datos enviados a la duración de la batería de cada transmisor, pero una vez alcanzada la capa de agua líquida, el Ice Shuttle liberaría un submarino de 3 metros y medio de longitud y 60 kilogramos que navegaría por este océano europano, como se lo llama, estudiando sus características y ayudada por una red de boyas retransmisoras. Y quién sabe, tal vez hasta se encuentre con alguna forma de vida nativa, ¿no? Evidentemente, iSmall, en cualquiera de sus versiones, tiene muy pocas posibilidades de ser aprobadas a corto plazo, pero tarde o temprano seguramente que decidiremos que es necesario explorar estos fascinantes océanos del sistema solar exterior. Los dejo con Daniel nuevamente. La búsqueda de hielo en el sistema solar ha sido una constante en la astronomía moderna. Se ha especulado sobre su existencia casi desde las primeras observaciones de Marte hasta la confirmación visual y mediante instrumentos en varios planetas y sus satélites. Pero en realidad, si leemos y escuchamos un poco más, estamos buscando agua. Ante la sola posibilidad de que exista agua líquida fuera de nuestro planeta, nuestra atención se enfoca. Nuestra mirada busca, ávida, la confirmación. Nuestra respiración se interrumpe. El corazón se agita levemente. Venimos del agua. Rápidamente, nuestra imaginación nos hace ver pequeños ríos serpenteantes, lagos, pequeñas ondas rompiendo el espejo de agua. Un lago de agua, con ondas surcándolo, es la imagen que llevó a Otmar Liebert a tomar su guitarra y pintar sus sensaciones sobre esta escena en su tema Ripple, Wind Over Water. Y mientras preparaba este programa, donde hablamos del hielo en diversos mundos, nos sorprendió un bloque de hielo en el nuestro, porque se ocurrió el desprendimiento de Larsen C en la Antártida. El hielo de nuestro planeta nos da muchas sorpresas y, bueno, hace unos días recibimos esta noticia que asustó a muchos, ¿no? En realidad es un proceso que se viene repitiendo al menos desde hace 20 años. Podemos considerar que la Antártida es como un continente en remodelación. Hace unos 7 años se descubrió que se estaba formando una grieta, pero se hizo noticia recién en los últimos meses porque un satélite, el AQUA de la NASA, observó cómo se extendía con gran rapidez. Se formó frente a la barrera Larsen C de la Antártida, avanzando unos 10 metros por día y ya estaba próxima a llegar a la costa, con riesgo de desprender un enorme bloque de hielo, uno de los más grandes de la historia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Son 5.800 kilómetros cuadrados, el tamaño de unas 25 ciudades medianas, con un peso aproximado de 1.000 millones de toneladas. En la página pueden ver un video muy instructivo sobre este desprendimiento y mapas de la zona y el tamaño del bloque que se desprendió. Pero bueno, más allá de lo que dicen los medios, no hay que considerarlo ni una catástrofe, ni hay que atribuirlo solo a un aumento puntual de temperatura. Tiene más que ver, en realidad, con un aumento global de temperatura de aire y del océano que se viene produciendo en las últimas décadas, y bueno, del que hablamos ya en el programa anterior. La realidad es que gracias a esto, las barreras de hielo se van reduciendo en superficie y en espesor, se vuelven frágiles. Y si hay tormentas fuertes o algún leve movimiento tectónico, las pueden fracturar. Ya sucedió antes, porque en realidad han habido dos desprendimientos más, el Larsen A y el Larsen B, que colapsaron en 1995 y 2002 respectivamente, pero no fueron tan al sur como esta vez. Las barreras son diferentes de los glaciares y del hielo marino, ¿no? Los glaciares son ríos de hielo apoyados en roca, mientras que el hielo marino se produce por congelamiento de la superficie del mar en bloques de 3 o 4 metros de espesor. Una barrera es como un glaciar que se inicia en la tierra, pero sigue flotando en la superficie del mar y puede formarse a partir de varios glaciares llamados tributarios y llegar a alcanzar 400 a 500 metros de espesor. Las fracturas son normales, pero es raro que se formen tan cerca del mar. En cuanto a su evolución, se mueven muy lentamente. Una vez que se desprendieron, generalmente van rumbo al norte, terminan fragmentándose y quebrándose a su paso. También se cree que sea prácticamente un peligro nulo para la navegación. La parte de la barrera que no se desprendió es motivo de observación porque la zona se tornó inestable y los glaciares tributarios ya se están desplazando. Pero bueno, queda en observación esta barrera flotante y seguramente no va a pasar a mayores. Tal vez en, no sé, 10 años o así ya se haya derretido totalmente y no la veamos nunca más. Pero bueno, es otro indicio de lo peligroso que es este cambio climático del que tanto hablamos y preocupa. Y bueno, ayudan estas cosas para hacer tomar conciencia también a la gente y especialmente a la principal barrera, que son los gobernantes, para que tomen decisiones urgentes sobre qué hacer con el futuro de nuestro planeta. Pero hasta aquí llegamos por hoy. En este programa número 469 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Siempre les recuerdo que, bueno, nos escuchamos generalmente por iVox. También en nuestra página radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Tienen, bueno, los links para descargar el programa, uno en archive.org, que muchos lo sigo subiendo porque muchos dicen que conserva mejor la calidad de los audios. También salimos periódicamente por la Cyber Station, www.ciberstationradio.com.ar y por la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Recuerden también que a partir de esta nueva edición del podcast, cada tema está apoyado en la página web riquefesanchez.wordpress.com por gráficos y videos que les permite ilustrar un poco más los temas que estamos tratando, explicarlos un poco mejor. Y por supuesto, como siempre, están abiertos a opinar, a criticar o bueno, a lo que crean necesario sobre cada tema que tratamos en este programa. Nos reencontramos en una próxima emisión para acercarles, como siempre, todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Y si quieren mandarnos correo, la dirección de siempre: radiocosmosargentina@hotmail.com. Entonces nos encontramos en unos días más, trayendo más ciencia para todo el mundo de habla hispana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.